hoy al principio del programa Juli adelantaba que estamos en una semana especial, que a veces por ahí queda con cierta dosis de falta de recuerdo para alguna gente, para otra gente no, que lo mantiene en la memoria muy fuertemente. Pero vamos a hablar del impacto que generó la dictadura cuando se van a cumplir 35 años del comienzo de la última dictadura militar en la Argentina. Y por ahí, mientras que preparábamos el informe, yo me iba preguntando algunas cuestiones relacionadas con el tema de la dictadura y principalmente, ¿cuáles son esas huellas y las marcas que dejó la dictadura? ¿Qué pasa cuando nos falta gente? Cuando nos quitan momentos, ¿cuánto tiempo duran esas marcas que deja algo tan duro como una dictadura? Arrasaron con la cultura, nos prohibieron libros y nos dijeron qué música se podía escuchar y cuál no, cuál estaba permitida y cuál no. La dictadura fue una experiencia de muerte y horror que incide hasta en los cuentos fantásticos o intimistas en escritores como Rodrigo Fresán, Elsa Osorio, Julio Cortázar, donde en segunda vez se saluda de modo escalofriante la desaparición de una persona, decía Liliana Hecker. Posiblemente frente a la desaparición, muerte y apropiación de bebés, hablar de este tema, hablar de las trazas de la represión en la cultura puede parecer hasta un tema casi menor, algo, no sé si banal, pero en todo caso muy chiquitito frente al otro. Pero cuando se tiene en cuenta que esas trazas de la dictadura marcaron el terreno para la autocensura, la televisión basura, para la cultura menemista de los 90 y muchísimas otras cosas más, no parecería ser un tema tan chiquitito ni tan menor. Sobre esas marcas personales, nos estuvo hablando Víctor Heredia, con el que estuvimos charlando y nos comentó algunas cosas por las cuales pasó. Recordamos que el 17 de junio del año 76, Víctor Heredia todavía pertenecía a la Juventud Comunista en los comienzos de la dictadura militar y un grupo de tareas irrumpió en la casa ubicada en la localidad de Paso del Rey, donde vivía su hermana María Cristina, que era docente. María Cristina estaba embarazada, fue secuestrada y desaparecida junto a su pareja ante la mirada de su hija Yamila, que tenía solamente 2 años. Al poco tiempo fallece el padre de Víctor Heredia. Sobre todo esto, esto nos comentaba. Perdimos a Cristina, a Nico, a un posible sobrino que todavía no hemos localizado, estamos con abuelas. Fueron años realmente de mucha expectativa, de mucha tragedia, de mucho dolor, años muy oscuros. Sin embargo, aprendimos a superarlo, es decir, creo que como muchos argentinos que tuvieron que sufrir estas circunstancias, en base a la esperanza. Yo siempre decía que mientras existiera la posibilidad, el más remoto rincón para buscar y para indagar sobre el paradero de nuestros seres queridos, hacia cualquier riesgo valía la pena. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Y a pesar de la censura y a pesar de las prohibiciones y de que yo no podía trabajar ni en televisión ni en radio, ni en los grandes festivales, porque fui raleado inmediatamente de todos esos lugares, me las ingenié, porque estaba la esperanza de por medio, estaba la fuerza que me entregaba cotidianamente mi madre, también en su búsqueda, en su esperanza de encontrar a quienes habíamos perdido. Así que, independientemente de haber sido años muy, muy, muy duros, sirvieron, porque siempre digo, nadie me puede venir a mí a hablar de derrota, o sea, mucho menos a nuestra generación. Nuestra generación salió airosa, con sus muertos, con sus pérdidas, pero salió airosa. Por eso estamos hablando de eso, si no, no podríamos estar hablando de eso. Por eso tenemos el espacio democrático que tenemos hoy. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta. Pensé que me iba a llevar muchos años recuperar otra vez lo que había perdido gracias a la censura en esos 7 u 8 años, porque la censura mía venía desde el 75. Las primeras amenazas de la AAA contra mí fueron en el 75. Y supuse que la gente se había olvidado. Definitivamente entendí que mi carrera estaba terminada y que por ahí me tenía que dedicar a otra cosa. Pero fue una de las canciones que yo canté en plena dictadura en el 78, Informe de la Situación, la que me dio la llave de una puerta que me puso en un lugar distinto, que me dio la esperanza de que quizás las cosas no fueran tan tremendas como yo me las estaba imaginando. Porque alguien en aquel concierto en Mar del Plata, que fue la primera vez que la canté frente a un público muy reducido, la grabó. Y la cinta empezó a correr clandestinamente y me empezaron a llegar cartas de compañeros que estaban detenidos en cárceles y que habían sido puestos a disposición del Poder Ejecutivo, que ellos seguían teniendo esperanza porque tenían esa cinta en su poder. Fue muy fuerte, muy fuerte. Y cuando la canté en el Estadio de Obras Sanitarias en el 82, antes de la caída de la dictadura, me sorprendió la enorme cantidad de gente que había ahí cantando los estribillos de la canción. Y dije, ¿cómo puede ser que la sepa si yo todavía no la grabé? Bueno, había pasado eso. La cinta había corrido clandestinamente y la gente ya conocía las canciones. Así que cuando apareció el primer disco antes de la caída de la dictadura también, los dos discos al mismo tiempo aparecieron. Víctor Heredia canta Pablo Neruda, que lo volví a grabar porque la dictadura había roto las matrices de la primera grabación, y grabé Puertas Abiertas, Puertas Cerradas, que es el disco que incluía Informe de la Situación. Y bueno, fue uno de los éxitos más importantes de mi carrera después del Viejo Matías, después de lo que había sido el Viejo Matías en el 70. De los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor. Ahí estábamos escuchando a Víctor Heredia y yo pensaba un poco de este tema, y hay datos muy concretos durante la dictadura. La decisión de perseguir, asesinar y hacer desaparecer gente también llegó a la cultura, a la educación, a las provisiones de libros, películas, temas musicales. Se creó en el inicio de la dictadura el Ministerio de Cultura y Educación, que tenía a su cargo un operativo que irónicamente se llamaba Claridad. Este operativo, este ministerio, que tenía un sector de recursos humanos que como jefe tenía el coronel Agustín Camilo Valladares, que junto a un grupo de gente se encargaba de armar listas negras y decidir qué se prohibía, qué no, pero también de marcar gente que terminó desaparecida o asesinada, como Rodolfo Walsh y Francisco Urondo, Paco Urondo. Por lo tanto, en todas estas situaciones había un plan muy armado. En los informes que realizaba este organismo se detallaba con distintos listados en base a la categoría que ellos querían ponerle. Por ejemplo, Julio Cortázar estaba en la lista número 4. Eran la gente más peligrosa, por lo menos considerada por la dictadura. Borges estaba en la lista número 1, sin antecedentes marxistas, pero convenía seguir de cerca según estos papeles de la dictadura. También se podrían encontrar actores, músicos, por ejemplo Héctor Alterio, Norma Leandro, Norman Brisky, Horacio Guaraní, entre muchos otros, y los militares, que veían filtración marxista por todos lados. Si era popular, era peligroso. Si era popular, era peligroso, tal cual. Y todo era una forma de corromper a la sociedad de alguna manera. Gracias a una lista que dio a conocer el CONFER hace 2 años, se pudo conocer un poquito más sobre estas canciones musicales que estaban prohibidas durante la dictadura, y una de ellas era La Chacarera del Expediente. Y La Chacarera del Expediente dice: el pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien se halla una gallina que ya me lo meten preso. El comisario Ladino, que oficia de diligente, lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes, y se pasa las semanas engordando el expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente. Chacarera del Expediente, una de las canciones prohibidas durante la dictadura. Pero las cosas no se quedaban ahí, sino que iba mucho más allá, con un tema que posiblemente uno no le encontraría un sentido o una razón políticamente censurable según los ojos de la dictadura, como el tema de Rod Stewart, ¿Crees que soy sexy? Sugar. El tema dice, ella está sola esperando invitaciones y él está ansioso esperando una respuesta. Su labio seco, su corazón ardiente, no sé qué pasa hoy día por su mente. Si quieres mi cuerpo y dices que soy sexy, ven cariño mío, ven. Esto para la dictadura era peligroso. El rock nacional, en el mismo momento en que comenzaba su expansión, también era censurado. Y sobre esta censura también recayó la canción Ayer No Más, esta letra de Morris y de Pipo Lernoux, que comenzó como un tema de protesta y después tuvo que ser cambiado. Ayer no más, pensaba yo si algún día podría encontrar. La canción Ayer No Más, que terminó convirtiéndose en una canción romántica, más bien por una situación compleja que no les permitían grabar en RCA el tema con la letra original, que era una canción de protesta, y decidieron cambiarla y transformarla en esto que es lo que estamos escuchando. Y canciones bizarras, también prohibidas, como por ejemplo el tema de Katunga, un tema que habla sobre un hombre tonto, pero que parece ser también que era peligrosa para esta dictadura. Que dicen cosas de amor, le escribieron a los campos. A la lluvia y a la flor, pero nunca le han escrito a los tontos, no señor. No hay derecho que los tontos hoy no tengan su canción. Este nivel de bizarrés era el que se manejaba en las prohibiciones y en la censura, que corría y llegaba a todos los lugares. Por lo tanto, vamos a seguir escuchando canciones durante todo el programa de estas censuradas, de estas que no pudieron escucharse durante la dictadura, que al día de hoy sí se pueden escuchar, pero nos seguimos preguntando lo mismo, ¿cuáles son las huellas y las marcas que nos dejó la dictadura? Se han escrito mil canciones que dicen cosas de amor.